que escuchamos recién fueron tres temas de Korn de su disco MTV Unplugged. Las canciones fueron Make Me Bad, In Between Days, junto a Robert Smith. Después escuchamos Falling Away From Me y finalmente escuchamos Twisted Transistor. Ya, ahora vamos a ir a un clásico de clásicos. Y nos vamos con uno que no es de MTV porque todavía no existía. Claro. Para bien o para mal de la gente de esa época. Estamos hablando de un disco acústico que sacó Muddy Waters, el gran Muddy Waters, en 1963. Que se llama Folk Singer, el nombre lo dice. Básicamente, aquí Muddy Waters se desenchufa de su blues de Chicago y toma todo lo que es sus raíces y se acerca a la guitarra de palo y expresa directamente, como el blues lo es, sus letras y sus canciones. Y este disco contó con la notable participación de Willie Dixon en el contrabajo, Clifton James en la batería y Buddy Guy en la guitarra acústica, en la segunda guitarra acústica. ¿Tienes un acompañante? Sí, no, y además que lo entretenido de este trabajo es que tienes al padre del blues eléctrico de Chicago, que claro, es como Muddy Waters, y tienes a un monstruo de la guitarra eléctrica que en su tiempo fue, y no, y que aún sigue siendo Buddy Guy. Que de hecho, Buddy Guy se le reconoce más allá con una guitarra eléctrica que con un que una guitarra de palo. O sea, uno lo acerca más a Muddy Waters que a Robert Johnson, por decirlo de alguna manera. Bueno, y aquí él aprovecha de en el fondo, versionar temas propios y otros tradicionales del blues, pero que él interpretaba en su beta eléctrica. Y como por ejemplo Feels Like Going Home, You Can Lose What You Never Had, el otro que vamos a escuchar después que se llama My Home Is the Is in the Delta. Y este disco, a pesar de quizás no es de los tan conocidos, porque Muddy Waters siempre se lo asocia a la guitarra eléctrica pero es uno de los discos como clásicos, o sea, considerados como grandes trabajos y clásicos de Muddy Waters a nivel de crítica, y está dentro de esta lista que hizo Rolling Stone de los 500 mejores discos de todos los tiempos, y hasta hoy como que suena fresco para Muddy Waters, a pesar de que el caballero se nos fue hace bastante tiempo. Pero más que además debe ser, el hecho de que haya tomado una guitarra acústica es como parte de mostrar su desarrollo, porque claramente él no nació con una guitarra eléctrica, claro, allá en el campo de algodón allá en el Mississippi, y que claramente él aprendió todo su arte y que lo llevó a la guitarra eléctrica con una guitarra de palo cualquiera. Es como, no sé, volver a su formación y ver desde dónde viene la bestia, por decirlo de alguna manera. Así es, aquí está la génesis de la bestia. Exactamente. Así que vamos a escuchar tres temas de este trabajo Folk Singer de 1963 de Muddy Waters. Primero vamos a escuchar Feels Like Going Home, luego You Can Lose What You Ain't Never Had y finalmente My Home Is in the Delta. Esto es Muddy Waters en el especial acústico de La Ode. Woke up this morning, all I have is gone. Late over in the evening, child, I feel like blowing my horn. Well, woke up this morning, all I had was gone. Well, brooks run into the ocean, ocean running into the sea. If I don't find my baby, somebody gone. Show bury me. Brooks run into the ocean, boys. That ocean now, look out. Run into the sea. Love. Don't find my baby. Somebody sure gonna bury me. Many seed like ours begin to seed like days. Seed like my baby would stop her whole evil way. Many seed like ours and ours seed like days. Well, see like my baby. Hoo-hoo, well, boy, we'll stop a load our way. But you ain't never had.